La tiza. La tiza. La tinta. La tinta. La pluma. La pluma. La mesa. La mesa. La silla. La silla. La pizarra. La pizarra. Azul. Azul. Oscuro. Oscura. Claro. Claro. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?